cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no, que así que no. Acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, hoy está muy nutrido nuestro estudio. Contá, Pilar, contá. Bueno, sí, los saludos van a ser largos. Vamos a empezar por casa. Ah, por fin se ha reincorporado nuestra viajera. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Los extrañé mucho. Espero que me hayan extrañado. Y nosotros te extrañamos a vos, sí, como que no. Bastante, seguimos con Sofi, nuestra operadora detrás de la vidriera, que, bueno, este es el último programa en el que participa. No. Porque se nos va a otro programa. No, que el mal. Programa de la radio. De paso podemos decir que estamos necesitando una... Sí. ¿Cómo se dice? ¿Una? Operadora. Operadora, ya tenemos. Ya está el operador. ¿Ah, sí? Un sí, operador sí, que se está nutriendo. Que el es operador el Rama. Rama. Ah, un viejo Rama, fundador también, ¿no? De la radio. Y muy jovencito. Y siguiendo con la mesa de hoy, estamos con Cacho y su columna de derechos laborales, y Cacho ha traído un amiguito hoy, un compañero, ¿no? Sí, hemos traído un compañero de comisión, ahora yo lo presento y va a hablar unas palabras, el compañero Franco Idoeta, forma parte de la comisión interna de Felford y un luchador ya de varios años, que lo tuvo que hacer un par de años en silencio porque estaba por agencia, las ha pasado bastante, todas las penurias que pudo pasar las pasó en Felford, y desde su pueblo natal de Saladillo, ahora lo va a contar él un poquito. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por toda la sanata. Bueno, sin sabores y también con mucho gusto, porque estamos en la comisión interna luchando por nuestros compañeros, que los cuales nos hace feliz, a pesar de que a veces tenemos que sufrir cosas que no nos gustan, pero nos hace feliz luchar por nuestros compañeros. Bueno. Hable. Ahí se escucha, ahí está. Oh, sí, se escucha, perfecto. No hay que gritar más. Bueno, es decir que vamos a tener hoy una modificación, ¿no, Cacho? En nuestro orden del programa Trabajadores. No se escucha. Bueno. Empezar con... Sí, hoy vamos a dejar un poquito de lado el asesoramiento legal, porque el tema central que nos ocupa, no solamente en Felford, sino en todas las fábricas del país, digamos, es el tema paritarias. Tema paritarias que trae aparejado un ajuste que, como siempre, lo vamos a pagar los trabajadores y contra el cual hay que luchar. ¿Cómo? Unidos. Más unidos que nunca. De eso se trató en la iniciativa que tuvimos en la fábrica, de juntar firmas. Muchísima gente ha firmado, incluso jefes de todos los niveles, para llevar un mandato, un pedido a nuestro gremio, la alimentación, el Estía, para que en forma urgente llame un plenario para que la Cámara dictamine de una suma fija, se hable de una suma fija hasta llegar a paritaria. Porque acá el tema no es cuánto se va a pedir en paritaria, el tema es cómo llegar a paritarias. Ese es el tema que nos preocupa específicamente a la alimentación. La paritaria nuestra es en mayo y estamos en febrero. Hay que sobrevivir hasta mayo. Hay que sobrevivir y al paso que vamos va a ser durísimo. Entonces, por eso la gente se unió mucho a esta levantada de firmas. Ya está en poder del sindicato, pero lamentablemente chocamos no solamente en el sindicato de la alimentación, sino en casi todos, todos, por decir así, están todos alineados con el mandato oficial, paritarias por un año. No pedir sumas, no pedir bonos, no pedir nada y techo de 25%. Ese es el límite con el que nos encontramos lamentablemente con todos los gremios, ¿no? Es un problema de todos los gremios. Ninguno sale a luchar por una suma fija, ni hablan de ese tema. Entonces, nosotros estamos, una forma de meter presión al nuestro es con la juntada de firmas, hacerles saber que es una necesidad de todos los trabajadores, hoy por hoy, tener una suma fija que no se descuente de paritarias. El tema, se había hablado en su momento de sumas a cuenta de paritarias que no sirven, porque serían un préstamo o un adelanto, y eso, nosotros queremos plata en mano y que no se descuente a futuro. Justamente venimos acá con el compañero Franco de una reunión en el BAUE, a la cual fuimos invitados, organizada por el Pollo Sobrero, que es el delegado del Sarmiento, y el Perro Santillán, que lamentablemente no pudo concurrir, que es el dirigente sindical de los municipales de Jujuy. No pudo concurrir porque tienen problemas gravísimos, problemas que se están dando en muchísimas provincias, de las cuales nosotros no sabemos nada, no llega la información a Buenos Aires. Habló un compañero, no sé acá, el compañero Jorge Franco me va a corregir, ¿de qué provincia era el compañero? ¿Tucumán? No, era de Jujuy, era un compañero del Perro Santillán. Como el Perro Santillán no pudo venir, vino él del mismo sindicato, ¿no? El sindicato de los municipales de allá. De Jujuy. Exactamente, edición. Sí, fue perseguido, estuvo preso. Tienen causas encima. Este gobierno tiene un triste récord. Tiene 7.000 luchadores procesados. Y yo, completando un poquito lo que vos decías antes, para no irnos, nosotros lo que vemos, tenemos el sindicato de alimentación en el cual está Daer. El Rodolfo Daer, para el que no sabe, fue el capo de la CGT en la época que el gobierno menemista mandó toda la reforma laboral que hoy todavía estamos sufriendo. Juntamos firma en la fábrica porque nuestro gremio se niega a pedirle una suma para llegar a paritaria, como vos bien dijiste. Todos los gremios, porque en un momento se habló de que el gobierno iba a dar una suma fija, ahora ya no se habla más. Moyano habló de que iba a pedir una suma fija, la pidió para camioneros, pero Moyano se olvida de que es dirigente de una CGT, de una central, que tiene muchos gremios, los cuales la mayoría no pidió nada, ni se le dio nada. Bueno, todos los gremios, todas las centrales han cerrado filas con el gobierno, al parecer por los hechos, y no piden nada, no piden ni una suma fija ni nada, como bien dijiste vos, Rodolfo. Y en un momento se hablaba de que la paritaria de un año era insuficiente, cosa que es verdad, es correcta, es una locura con la inflación que hay tener una paritaria anual. Se hablaba de que iba a haber una paritaria a 3 meses, a 6 meses. Bueno, ahora ya no se habla más. Todo le están haciendo caso a Cristina. Cristina está aplicando un ajuste vía la inflación, la devaluación, que lo tenemos que pagar los trabajadores, así como lo pagamos en el 2001. Y por eso, desde abajo, desde la base, hay presión. Nosotros somos el reflejo de esa presión, porque nosotros respondemos a la base. Nosotros hacemos asamblea y hacemos lo que los trabajadores dicen, a diferencia de estos dirigentes, que son una losa que tratan de frenar a los trabajadores. Nosotros somos la expresión de los de abajo. Y por eso estamos, como dijo mi compañero, juntamos firmas para que la cúpula sindical que nosotros tenemos en la alimentación responda a la base. Y ahí estamos en ese tironeo. No, una pregunta. ¿Ustedes dicen juntamos firmas en la fábrica o en varias fábricas? En principio fue en Felford. Estamos tratando de que se... Que se haga lo mismo en otras fábricas de la alimentación. Exactamente, sí. Así es. Y no solo de la alimentación. Nosotros, claro, a la reunión que fuimos hoy, eso también lo que hacen en una discusión larga, ¿no? Eso también lo que hacen los dirigentes sindicales. Enchalecar a los trabajadores, cada uno con su quintita, en un determinado rubro. Los trabajadores somos todos. Nosotros, si tenemos que apoyar a los maestros, somos todos laburantes y lo vamos a hacer. De hecho, eso propusimos en la reunión de hoy. Todo lo que recibimos un salario tenemos que estar agrupados porque tenemos los mismos intereses y los mismos enemigos. Que nos están atacando hoy, a la representante de ese enemigo es el gobierno. Así lo veo yo, ¿no? Podemos coincidir o no coincidir. Al agrupamiento que fuimos hoy, hay un montón de sindicatos, maestros de distintas corrientes, de distintas ideas políticas. La unión que tenemos hoy, el punto de unión que tenemos hoy, enfrentar el ajuste. Con eso alcanza para estar... O hacer alguna iniciativa que estamos discutiendo cuál es la mejor. Exacto. Y un poco también el segundo tema en cuestión, que es muy importante porque frena un poco estas luchas, es la metodología que está usando el gobierno para con los luchadores, ¿no? Hablando del caso de las Heras, que le dieron perpetua, y como dijo acá el compañero, 7.000 procesos, habló el compañero de Jujuy, están pasando cosas en las provincias que no llegan a Buenos Aires. Persecuciones gravísimas, encarcelamientos, compañeros que son golpeados, son detenidos y son golpeados, y nadie sabe nada. Por eso es muy necesaria la unidad de la que hablamos hoy, independientemente del partido al que responda. Es la lucha contra el ajuste y la lucha contra la persecución que va a hacer el gobierno contra los luchadores para frenar justamente esta movida que estamos, nosotros somos parte y nos interesa, que es muy importante. Porque yo particularmente tengo un proceso judicial iniciado simplemente porque se me negó a entrar a la fábrica. Que yo estaba entrando en mi turno, en mi fábrica, siendo yo delegado de la empresa, se me negó el ingreso. Se llamó a la policía, se me inició una causa contravencional por una estupidez. ¿Por entrar a la fábrica? Por entrar a mi fábrica en mi turno. O sea, se me impidió, tuve que entrar por la fuerza prácticamente y fui seguido por la policía. Y hoy por hoy tengo un proceso judicial. Es derecho de admisión. Claro. El delegado tiene que pedir derecho. Eso es legalmente, no estoy haciendo un chiste. Es legalmente lo que él tiene en la causa. Adujeron eso, sí. La patronal adujo eso. Derecho de admisión. El delegado tiene que pedir derecho de admisión para entrar a representar a sus compañeros. Una cosa. El giro que está haciendo este gobierno, que tiene que hacer el ajuste, cierra con un giro represivo también. Por eso lo de Las Heras. Los compañeros petroleros de Las Heras, que en un fallo, pero que no resiste menor análisis, donde no hay ninguna prueba, una refriega, muere un policía, no hay ninguna prueba de quién fue el que lamentablemente falleció una persona, ¿no? Nadie se pone contento con eso. No hay ninguna prueba y son condenados los dirigentes petroleros a cadena perpetua. Ese es el giro represivo, por eso hay cosas tan insólitas como derecho de admisión, que la causa la siguen, y otras más, 7.000 y siguen sumando. Y siguen sumando. Por corte de calle, por salir a manifestar un reclamo, ya la represión ha tomado un cariz muy, muy grave, por eso la reunión que se llamó hoy, también hicimos mención nosotros, que muy pocos compañeros lo hicieron, del SUNNA, lo que se está trabajando en la zona norte, ¿no? Con el neumático. Claro, hay distintos. El problema que tenemos que cuando se dice la división de los luchadores es un problema cierto, que tenemos que superarlo, porque si no lo superamos no hay posibilidad de presionar a ningún sindicato para que haga lo que no quiere, a los dirigentes sindical. Hay agrupamientos en zona norte de comisiones internas luchadoras y combativas también. Están la oposición al SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. De los maestros. Que le arrancaron 9 seccionales importantes, entre ellas La Matanza, a la Celeste de Baradel, que tantas veces ha traicionado el sueldo de los maestros en la paritaria. Bueno, nosotros pensamos que todo eso, todo ese arco opositor sindical, que en cuanto a democracia obrera y consultar a la base, es sano, tenemos que unirnos, independientemente de la opinión, que ideología, claro. Eso. Y dejar de lado mezquindades, que tantas veces se dice. Y tenemos que dar ese paso. Y si no damos ese paso, el ajuste nos lleva puesto. Porque no hay quien lo enfrente. Porque los trabajadores chocan con esa losa, con una cosa que tienen en la cabeza, que si las cúpulas sindicales no luchan, ¿quién los desborda? ¿Quién los obliga a luchar? Cuando Moyano, está claro que si hay un paro general, la gente para. No es mentira que la base no quiere luchar. Moyano hace, en el 2012, final de 2016, hizo un paro general. Tenía... En la central de Moyano no están los gremios industriales importantes, sin embargo, el paro fue masivo en el país. Y imagínense hoy, si la dirigencia sindical se pusiera a defender realmente los intereses de los trabajadores... Para todo el país. Hoy y sí. No hay manera de que el gobierno pase un ajuste y nos haga pagar el ajuste a nosotros con una dirigencia sindical honesta. No la tenemos. No todos, ¿no? Para no comerme un juicio, así es que... todavía ya tenemos está. Uno, así que no, ya tenemos para uno. No tener dos. No todos, pero casi todos. Así que a propósito de lo que decías de la reunión de hoy, ha salido un próximo encuentro que todavía no está confirmado el lugar, que es el 15 de marzo. Así que yo calculo que el martes que viene, si salimos al aire nuevamente, ya vamos a poder dar una información más concreta para que todos los luchadores, independientemente del partido que sean, así sean independientes, que no pertenezcan a ningún partido y estén en contra del ajuste, que yo creo que hoy por hoy. El que no está en contra del ajuste es porque no vive de un sueldo, participe de ese encuentro y apoye porque realmente la mano viene muy dura y tenemos que estar más unidos que nunca. Qué discusión esa, ¿no? La de la unidad para... Es difícil. Como alguien dijo y me pareció muy, muy gráfico, la unidad es un chicle que todos mastican y nadie traga, ¿no? Pero se han dado pasos. Yo soy optimista, no en cuanto a ser un optimista enfermizo, sino optimista... realista, porque el FIT, cada cual puede tener su idea política y nosotros tenemos compañeros en la fábrica, nuestros mejores compañeros en la fábrica, los más leales son kirchneristas, miren lo que le digo, en la fábrica. No hacemos distinciones de con ideas políticas, pero lo que dice la unidad de la izquierda, que son por lo general a lo que pertenecemos las corrientes o las comisiones internas independientes de estos dirigentes sindicales vendidos, son de izquierda y somos partido de izquierda. Y el FIT es una realidad. Con nuestras diferencias, estamos por la unidad y se van dando pasos en ese sentido. Todavía no alcanza, falta mucho y este es un desafío. Si no podemos estar a la altura de este desafío, bueno, yo creo que vamos a estar a la altura de este desafío de dejar, priorizar las coincidencias y dejar un poquito de lado las diferencias. De eso se trata. Un poco también la Bordeaux es un símbolo también de... La lista Bordeaux, la alimentación que formamos. La alimentación que se formó en vacaciones. En vacaciones. Sí, con las ojotas y el short puesto, como dije yo la otra vez, la tuvimos que formar en un mes y se hizo una campaña de días y se sacó el 40%. 40% con fraude, ¿no? Sí, es una cifra importante. Con fraude que tendríamos que haber ganado esa elección. O sea que las ganas de estar unidos están. Y las ganas de luchar también hay que organizarlas y no priorizar los intereses de cada partido. Acá lo que hay que priorizar es el interés del trabajador. El interés de la clase. El interés de la clase trabajadora, la clase luchadora. Yo creo que se puede, es difícil. Es difícil, pero si van dejando de lado las prioridades. Nosotros ya la hemos dejado en la Bordeaux, en el FIT. Hemos priorizado puestos, hemos estado arriba y hemos bajado puestos dejándole lugares a otros para que no se vayan. Lo dijimos, nosotros no nos interesa el puesto, nos interesa la unidad. Y prácticamente hemos resignado dos o tres posiciones, o cuatro, no me acuerdo cuántas. Sí, no importa cuántas. No importa la cantidad de posiciones, contarle que hay gente que decía, no, si yo no estoy acá no voy. Bueno, vení, pasá, quedate. Y bueno, de eso se trata, de ir resignando y bueno, vamos a ver qué... Pero es un momento crítico, como dijimos hoy, urge la necesidad de esta unidad, más que nunca. Esto no se puede hablar de un año, dos años. Esto es ahora. Así que ahora. El 15 de marzo, entonces, repetimos... El 15 de marzo va a haber un encuentro mayoritario, mucho más, ¿cómo se llama? De más concurrencia que hoy. La idea es esa. Claro, ir sumando otros sectores. Por ejemplo, sumando. El sindicato del neumático de San Fernando está al frente de ese sindicato. Hay una dirigencia sindical sana que consulta la base, que independiente, y que nosotros queremos que se sume. Los maestros que han los maestros del SUTE, de los distintos SUTEBA opositores, y todos aquellos compañeros como que son luchadores. Una pregunta, el llamado a organizarse o a enfrentar el ajuste, sí. ya se llame por una suma fija o lo que fuere, ¿es un llamado amplio a todo aquel que quiera luchar o empieza por los amigos? Es decir, Juancito Pérez que conozco aquí, fulano de allá que lo conozco de... Porque, digamos, lo pregunto por no así caprichosamente. Así como estamos nosotros representando en la fábrica, nosotros hoy fuimos casi por 700 trabajadores. Y atrás de ellos tenemos 4 o 5 personas por familia, estamos hablando de casi 4.000, 5.000 personas a las cuales representamos nosotros. Nosotros, la costumbre nuestra es hacer asamblea todos los días, a la mañana, y en los turnos de comedor informamos todo. De hecho, informamos que veníamos acá y que mañana le íbamos a decir lo que se habló. Lo que se habló hoy. O sea, la invitación, claro, en el caso nuestro es masiva, a todo Felford. A todos. Es decir, todos los compañeros se enteraron que ustedes fueron allí. Por supuesto, cada paso que damos nosotros, los trabajadores nuestros lo saben. Cada paso que damos, a cada reunión que vamos, a cada marcha. De hecho, los invitamos. Cuando se puede invitar, los invitamos. Marchas, por ejemplo, están todos invitados. Hemos salido de la puerta de fábrica, hemos marchado por Corrientes, hasta el obelisco, caminando. Muchos compañeros de Felford lo hemos hecho. La idea nuestra es empezar por casa con la unidad y trasladarla a todas las reuniones que se pueda. Y esta es muy importante. ¿En este encuentro de sectores sindicales tendrían que ir delegados de cada lugar que quiera asistir ahí, no? Sí, por supuesto. Hoy ya han ido muchas comisiones internas y que ya van a llevar la invitación. Y yo creo que hay que aprovechar en estos casos los medios, la tecnología bien usada sirve, que es lo que hablábamos la otra vez. Y usar la tecnología para unir y luchar contra el ajuste. Hay que sumar. Hay que sumar. No, yo una aclaración. Nosotros estamos en distintos sindicatos, como lo he dicho, una cosa amplia, plural. No se trata esto de decir el sindicato que nosotros tenemos es malo o lo que sea. Nosotros estamos en, no tenemos diferencia, por decirlo de una manera liviana, con la dirigencia sindical. No decimos salir de nuestro sindicato. Nosotros tenemos que pelear en nuestro sindicato, cada uno en su sindicato, todos juntos dándonos una mano, pero cada uno en su sindicato para que el sindicato lo dirijan los trabajadores, no el cáncer que tenemos hoy. Esa es la idea, no hacer sindicatos aparte. No se trata de eso. Se trata de hacer una cosa amplia de los luchadores, de los que quieren luchar. Acá no se trata, no le pedimos el ADN a nadie, si está en contra del gobierno vení, si no, no. Debe haber luchadores kirchneristas también, nosotros en la fábrica los tenemos. Ya, mis compañeros leales que están al frente del combate son kirchneristas. Encargados que participan de los paros. Encargados, hay de todo. No se le pide el ADN acá a ningún compañero para estar acá. Simplemente que si no te gusta que el ajuste de esto, que los que se siguen ganando plata, llevándosela en pala, se la sigan llevando en pala y que vos tengas que pagar el ajuste, bueno, si no te gusta eso, estás invitado a este encuentro. Esa es la idea. Haciendo un poquito de referencia a lo que ganan los empresarios, el otro día nos enteramos el costo de los huevos de Pascua. Vamos a hacerlo. De estas Pascuas y de las del año pasado. Si están sentadas, chicas, ustedes están bien acomodadas. ¿Cuánto calculan que puede costar un huevo de 3 kilos? Eso es muy... Bueno, claro. 200 pesos, dice nuestra operadora. ¿Vos? 900. 900 por este lado. ¿Usted cuánto da? No, ¿cómo va a salir 900 pesos? ¿3 kilos de chocolate? No, no hago gestos. ¿Cuánto dice usted que sale? ¿Qué sé yo? 700. ¿Usted, la negra? 500. Bueno, no acertó ninguno. Nadie. Cuesta 2.000 pesos un huevo de 3 kilos. Y encima se quejaban de mí. O sea que está a razón de 660 pesos el kilo. El año pasado estaba 200 pesos el kilo de chocolate. Traducido en huevo, ¿no? Sí. 660. Es escalofriante. O sea, y los sueldos no han aumentado en ese porcentaje. Claro, para ahora. Llévalo a los gramos que corresponda, al kilo es lo que cuesta. En huevo, no en Pascua. Así que traslademos el aumento. O sea, no vamos a tener unas felices Pascuas. Depende que sea la felicidad para cada uno, ¿no? Si la felicidad es un huevo, pasa por un huevo, no lo vas a tener. Seguramente que no. Seguramente que no. Como en Europa, que además hacen huevos duros y después los pintan. Pero por eso yo este porcentaje, que es prácticamente un 200%, ¿no? 200%, estamos hablando un poco más. Y más. Es más. Y estamos hablando de paritarias de un piso de 25. Claro, la décima parte. Ahí está el poder adquisitivo que se pierde año a año. Claro. Y así, los huevos, estamos hablando de todo. De todo. Todas las empresas que siguen remarcando, formadoras de precio, que siguen formando precio y que el gobierno habla, cacarea, pero no hace absolutamente nada. Cuando tiene que actuar, palo a los trabajadores. La única acción del gobierno, cuando que no habla mucho, los palos a los trabajadores los da, pero cuando habla en contra de los empresarios, de precio cuidado, es un chiste, precio cuidado, le cuidan la ganancia al empresario, eso es lo que está haciendo el gobierno, y eso es lo que queremos que no pase. Que no pase. Que no pase. No la queremos pagar nosotros, a esta crisis no la queremos pagar nosotros. Es el... Y con luchas aisladas no se va a lograr eso, hay que hacer una lucha mancomunada de todos los trabajadores, así que esa es la idea. Y es una lucha muy fuerte, es decir, para... Y ahora tenemos la paritaria de los docentes. Poder revertir el costo de quien paga esta inflación es fuerte, ¿no? Decía que tenemos la paritaria de los maestros, no sé si han estado los maestros el martes anterior, no sé si han hablado de algo de eso, seguramente que sí. Como no, y el anterior también tuvimos charlas. Ahora, nos comentaba cómo ser... Santiago, el maestro que vino el martes pasado. De Capital Federal. De Capital Federal, sí, Capital. Zona Sur de Capital Federal. Que en esta pelea que, digamos, que continúa, que es por el problema de las vacantes para los chicos, que han quedado 7.000 directamente afuera, más otros 6.000 dudoso, quienes se han puesto a la cabeza de esa pelea han sido los padres. Sí. Y en contra también de los... Más que los maestros. Las aulas, ¿cómo se llama? Las aulas que han armado. Container. Y las aulas, sí, estuvimos charlando y digamos, siguen porque comentábamos el abrazo que se había dado hoy a la al Bernasconi la semana anterior. Ayer se hizo un abrazo a la escuela que está ahí en Casa Amarilla, en La Boca, y sucesivamente por barrio. Los padres se autoconvocan alrededor de las escuelas con varios maestros y demás, y bueno, se movilizan y han hecho distintos tipos de actividades, porque faltan pocos días para empezar las clases. Exacto. Y ahora se agrega, ¿cuál es el problema? Que nosotros también lo tocamos, en la paritaria. La paritaria docente, que va a ser un termómetro de lo que se viene. Toda la comunidad educativa involucrada en el problema de la educación está muy bueno, y la inteligencia de los maestros involucrar a la comunidad educativa, ¿no? Y es la forma de obligar a Baradel a que no traicione este año las paritarias, porque y ahora en provincia se exactamente tiene se razón había formado me equivoqué multi, pero el concepto es el mismo, tiene razón una multigremial que el año pasado también se había formado cuando se discutía cuando tuvieron el problema con el aguinaldo. ¿Se acuerdan que no se los querían dar? Uh-huh. Y se formó una multigremial de todos los gremios docentes. Inclusive aquella vez habían sobrepasado a... Y habían incluido también a gremios públicos y de la salud. Sí, y ayer, creo que fue anteayer, una reunión de todos los delegados de todos los distritos de provincia de Buenos Aires para organizarse y exigir realmente que no se no lo que la dirección de SUTEBA con Baradel, como dice él, a la cabeza, quieren hacer, que no quieren hacer nada en definitiva. Entonces, para pedir realmente un aumento que palaque la miseria que van a ganar los maestros. Así que, bueno, les prometo que para el próximo martes, sobre este tema les voy a traer novedades, porque estuve queriendo comunicar con gente del SUTEBA de La Matanza, pero que son informando de esta coordinadora de la que hablo, pero bueno, los teléfonos estaban tan ocupados que teléfonos no descolgados. Bueno, es un tema, María, no solamente el próximo programa, el problema de la paritaria y el problema de precio, parece que vamos a tenerlo todo el año. Y lo que pasa, para comentando por un poco el tema del costo de los huevos, es simbólico el tema del huevo, pero la plata está, así como están las empresas, está en el gobierno. Lo que hay que evitar es que se la lleven, que quede en el país. La plata, sea, que no nos roben más. O sea, uh-huh. O sea, concretamente, que no nos roben más, que no nos metan más la mano en el bolsillo. Y es un país que da para que vivamos muy bien. Como dijo una vez Barrio Nuevo, lo dijo, ¿no? Uh-huh. Él dijo, si nos dejamos de robar 2 años, esto levanta. Yo lo cambiaría un poquito. Si se dejan de robar para siempre, salimos adelante. El gobierno, cuando dice plata no hay, como dice Rodolfo, plata hay. Lo que pasa es que se la llevan siempre los mismos. Y no necesariamente robando. Hay un robo legal. Un robo cubierto, los precios, obviamente. Es un robo legal, podemos decirlo así. La plata se la llevan siempre los mismos. El gobierno lo que nunca va a hacer, lo último que va a hacer, es tocar los intereses de los mismos que se la llevan siempre. Siempre toca los mismos intereses que son los nuestros. La variable de ajuste somos nosotros. Porque el hilo se corta por lo más delgado. Exactamente. Claro. Lo que hay que hacer es reforzar el hilo para que sea bien grueso y no lo puedan cortar. Exactamente. Uh-huh. Bueno, vamos a un tema y seguimos charlando. Es bueno saberlo y mejor decirlo. Lo que de cualquier explotación minera a cielo abierto se extrae, es parte constitutiva de tu cotidianeidad. Mi teléfono celular, claro ejemplo, que es, además, una necesidad impuesta. Que me deje de recostar en banderas y proclamas, y, si quiero el cambio, que se opere este primera y únicamente en mi piel. No son marcianos quienes extraen los metales, ni a manos de ellos es a quienes van a parar. Es grave el error que puedo cometer hablando siempre puesto en víctima. Hoy soy victimario. Porque hay ricos y hay pobres,

últimos meses es que irse de un call center implica irse a otro call center, en peores condiciones. Y entender el valor de tener una comisión interna que luche por mejores condiciones no es poca cosa, porque no es un proceso fácil recuperar una comisión interna, y menos dentro de comercio, con todas las cosas que sabemos que están ocurriendo en comercio. No, me dice Ley, quédate tranquila, nosotros no te vamos a echar, me dice, pero estás despedida. Si querés vos mandás el telegrama de renuncia, haciéndome un favor a mí. Y yo no mandé nada. Supuestamente me echaron, pero nunca me llegó nada. Bueno, colgamos vincha, hicimos la asamblea, hicimos un pliego de las cosas que queríamos pedirle a la empresa. Por enfrentar el vaciamiento, por enfrentar estas patotas armadas, fuimos procesados y estamos procesados 6 compañeros. Una de las políticas de la empresa es tener cámaras hasta en los vestuarios para detectar con quién charlas y pasaste muchos minutos en el baño. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos 1, 2, 3 sombreros. Di un sombrero al obrero y los otros 2 fueron para mí. ¿Para qué quería yo 2 sombreros? Vendí un sombrero y compré otra máquina y otro obrero. Que produjeron 2, 4, 6 sombreros. Le di 1 a cada obrero y los otros 4, claro, fueron para mí. El de la idea. Vendí otro sombrero, compré otra máquina y en fin, aquí me tienen, todos contentos y nadie protesta. Nuevamente con uno menos, no fue el ex compañero de agencia. Sí, tenía un problema tiene un amigo que tiene problemas de salud y tenía que conseguir dadores. Entonces fue a asegurarse que mañana se presenten. Un amigo que estaba muy, muy delicado. Bueno, que le vaya bien a nuestro. Sí, esperemos. Camarada. Me parece que hoy la técnica ha vuelto. Bueno, lo que queríamos comentar un poco era este fin de semana, el día sábado, se cumplieron 2 años de la masacre de 11 y sus familiares hicieron varias actividades durante el día. La central fue la marcha, o un acto, mejor dicho, en Plaza de Mayo, que estuvo bastante, Radio Semilla concurrió. Estuvo bastante nutrida y ellos estaban muy organizados, repartiendo para todo el mundo como hacer unos cartelitos con lo de los 52 vidas perdidas, etcétera, etcétera. Y fue un acto relativamente corto, pero muy conciso y con. Yo noté eso, que con mucha participación de los que estaban ahí en la plaza, porque hay veces que va la gente y se pone en grupitos a charlar, qué sé yo, a ir, digamos. Y uno habla y otros charlan. Bueno, esta vez no. Estaba todo el mundo bastante conmovido 2 años y, digamos, Y muy presente, ¿no? Las víctimas. Sí, porque además siendo tantas, yo calculo que eso también se nota, y además a pocos días de iniciarse el famoso juicio, el 18 de marzo se inicia el famoso juicio, y ellos en su discurso, hicieron un discurso leyeron una declaración de todos, lo leyeron entre 2 o 3, pero comentaban allí que era una declaración consensuada entre todos, estuvieron muy duros con el gobierno. Criticaron a los partidos políticos también, que se aprovechen de su dolor cuando dice que lo más importante para ellos es justamente la justicia por sus familiares muertos. Y la verdad que, con expectativas en este juicio y como cosa nueva, a lo que por lo menos yo les he escuchado que vienen pidiendo, es que piden que se presente en el juicio a declarar también a Devido, el ministro Devido. ellos venían haciendo eje en varios funcionarios que sí, efectivamente, van a ir a declarar, con Jaime para abajo hasta Luna, y los Siriliano, pero esta vez piden que vaya a declarar, que también vaya a declarar debido. Claro, porque está dentro de su pertenencia eso. Lo sintetizan, o sabía, por lo tanto es responsable, claro. O no sabía y por lo tanto es un incapaz. Claro. Entonces, se por pide. Un lado o por otro tiene que estar. Exacto. Y la otra crítica, sí, en concreto y en preciso, que hacen muchas, pero ya la vienen planteando, ¿no? Yo comento, digamos, lo que para mí era novedoso, es con respecto al nuevo Código Civil, que minimiza las responsabilidades de los funcionarios. Y justamente toda la pelea de ellos es, tiene dos patas bien fundamentales hacia, bueno, los Siriliano y el empresariado, y hacia, es fundamental el reclamo hacia el Estado, porque es el Estado, digamos, el empresario, bueno, es así. Claro, y el Estado es el que otorga la concesión. Es el que te tiene que cuidar. Exacto. Es el Estado que te tiene que cuidar, exacto. Si se te malea lo otro. Y la otra, bueno, lo que también es una cosa que se viene repitiendo, es que las modificaciones de todo este tiempo en el sistema ferroviario son de, como le dicen, de cosmética. Y por último, la nueva, si se puede llamar, la nueva privatización, que otra vez en manos de, esta vez no de los sirilianos, sino otra vez en manos de Roggio. De Roggio, entonces, que digamos, hicieron referencia inclusive a lo que dicen los compañeros del subte, de quién es Roggio en el transporte, más otra nueva asociación que se formó, que incluye al famoso empresario Romero. Digamos eso en general. Bueno, y charlamos con la gente allí. Uh-huh. ¿Qué les parece si escuchamos? Te agrego una cosita, Pilar, a esto que me parece que hace, que es interesante también. Estos grupos, varios de estos grupos, ¿no es cierto?, que los indignados por el tren, vienen haciendo un trabajo relacionado con todo el relevamiento de las enormes falencias que tienen en todos los aspectos el transporte de ferroviario, ligado también a trabajadores, ¿no es cierto? Y han hecho con este relevamiento un informe muy detallado que lo han presentado hace pocos días con una carta a la presidenta, ¿no? Punto por punto, digamos, todas las irregularidades, todas las falencias, todos los grandes baches que de luego conducen precisamente a los accidentes como este, que se van, digamos, que es una bomba de tiempo porque eso no está solucionado. Y como vos decías, todo lo que se ha venido haciendo es retoque, es en las formas, digamos, y no va a estas causas ni finalmente a un plan integral, bueno, que solucione de raíz un problema central, un problema estructural para todos los argentinos, ¿no? Entonces me parece que, digamos, este accidente, como todas las grandes tragedias, debería servir, ¿no? Es decir, ese es el sentido, digamos, hacia el futuro, ¿no?, que tiene, de que esto se solucione el problema, que no vuelva a suceder realmente, ¿no? Entonces me parece que tiene toda esta arista también esta gente, ¿no?, que no solo, digamos, se reúne para exigir un juicio, que desde ya es vital que el juicio sea justo, que se condene, que haya justicia, sino que tiene una perspectiva también de futuro, ¿no? En ese sentido, de una proposición muy propuesta. Una propuesta, claro, muy importante para el país, me parece, ¿no? Así que eso me parecía interesante también de agregar. Bueno, perfecto. Vamos y dentro de estos grupos, como vos nombrabas, me parece que yo no lo habíamos comentado, los autoconvocados por los trenes, el tercer riel mata, los indignados por el tren, y todos los que ya existían previamente, porque estos grupos son más recientes, digamos, que hace años que están tratando de, incluso que han armado propuestas muy importantes para darle un viraje verdaderamente de fondo al problema del transporte. Sí, y a mí me parece que este agrupamiento por la tragedia de 11 ha cobijado, digamos, un poco ha centralizado, ha sido un refugio uh-huh. donde vienen a parar los otros, sí. lo que los hace relacionarse. Uh-huh. Por eso un poco los audios que nosotros recolectamos, los allí, son cortitos, sí. Reflejan eso, uh-huh. es decir, son de distintos sectores y que van a decir, en definitiva, lo mismo que estás diciendo uh-huh. vos, es decir, tenemos que hacer algo porque tenemos que seguir transportando, el transporte y el tren es muy importante, etcétera, importante, etcétera. Y no puede haber un muerto más. Así es. Escuchamos, el primer audio es de Laura Loza, que es la madre de un pibe de 17 años, Celso Paz, que murió con su amigo Federico 10 días antes de la tragedia de 11, porque esto, ahora lo va a contar la madre y la escuchamos a ella mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, soy Alicia Loza, madre de Celso Paz, chico de 18 años que perdió la vida junto a otro adolescente el 12 de febrero del 2002. Bueno, eran unos varios amigos que iban a la Plaza Florida en Vicente López y decidieron acortar camino entre los durmientes, hicieron 10 metros, se cae Celso y al querer levantarse se apoya sobre el tercer riel desprotegido y Federico, al no saber que Celso ya yacía electrocutado por los 830 voltios que tiene el tercer riel descubierto, terminan electrados los dos. A partir de eso, en el partido de Vicente López, donde fallecen los chicos, entonces por un proyecto propio decido y pido trabajar en las escuelas, jardines de infantes, primaria y secundaria, alertando, informando el tema del tercer riel, ¿no? Que es el que alimenta los trenes eléctricos en nuestro país. Bueno, la verdad que ha sido un año y medio ya de mucho trabajo, que lo difundo por todo el país como puedo, por los medios que puedo. Llevo proyectos para que la gente del interior que nos viene a visitar por enfermedad, por turismo, que viene a la gran ciudad, sepa dónde está el peligro. Sepa que el tercer riel con 830 voltios más. Y bueno, y acá estoy como siempre, como estos dos años que nos, digamos, que nos convoca tanto la muerte de mi hijo como la tragedia de 11, a tantos otros muertos por el tercer riel, que he ido tratando de unir fuerzas. Desde que pasó lo de mi hijo me encuentro con mucha gente que le pasó lo mismo, pero que no pudo hacer denuncias, que se vio desbordada por el dolor, creyéndose culpables se volvían a sus casas sin poder pedir justicia, ¿no? Desde que esto sucede, bueno, nosotros accionamos la parte legal, porque nosotros creemos que hay un responsable. En ese momento el concesionario de los trenes eran los hermanos Sirigliano, TVA, ¿sí? Así que bueno, estamos apoyados en eso, en que la justicia va a fallar a favor de todas las víctimas que han pasado por esta tragedia, tanto la de 11 como otras tragedias que la gente no se animó a denunciar, y que se sepa que el pueblo argentino que va a hacer lo imposible para que esto termine, para que de dar cárceles a aquellos que negligentemente y sin ningún escrúpulo mata. Esa es mi causa, bueno, y es la causa de muchos usuarios más, porque acá también están otros compañeros que no han perdido a sus familiares, pero que sí nos acompañan en la luz. Muchísimas gracias. Este es uno de los audios recién escuchábamos a Alicia. Bueno, no vamos a repetir lo que ella misma nos decía. Nos encontramos también en la plaza con compañeros ferroviarios Y también le hicimos una nota a Leonardo. Ahora lo vamos a escuchar a Leonardo, que tiene que ver también ahora mismo, después vamos a hacer una relación, distintas personas, pero un problema que los unifica, que es la necesidad de transporte y cómo nos transportamos. Mi nombre es Leonardo Duré, soy empleado ferroviario. Actualmente me desempeño como operador de estación en la estación Lobos, del ramal Merlo Lobo, y desde hace aproximadamente unos 10 años hemos constituido allá en la ciudad de Lobos, constituido la misión Salvemos al Tren de Lobos, y venimos desde aquella época peleándola para la renovación y la obra, todas las obras que se tienen que hacer, digamos, en materia de rieles y cambio de durmiente para que los trenes funcionen normalmente a una velocidad normal, digamos, de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Como te decía, hace 10 años venimos peleando y venimos denunciando esa desinversión que ha hecho el grupo TVA con Siciliano a la cabeza, pero también venimos denunciando la desidia por parte del gobierno, por parte de las autoridades, de los responsables que tienen la responsabilidad de controlar a dónde va la plata que se les da a estas empresas, que es plata del Estado, es plata de todos los argentinos. Y aproximadamente desde el 2005, después de la tragedia de Cromañón, nosotros venimos denunciando que la empresa TVA es un Cromañón rodante. Desgraciadamente tuvo que suceder la tragedia de Once el 22 de febrero del 2012 para darnos la razón, digamos, para poner en tela de juicio y en la mesa de discusión de todo el pueblo argentino cuál era la verdadera realidad de lo que nosotros veníamos denunciando. Lo venimos denunciando desde la Comisión Salvemos al Tren, pero también lo venimos denunciando desde todas las organizaciones ferroviarias que defienden el sistema ferroviario, un sistema integrador de las diferentes regiones. Hoy, desgraciadamente, nos encontramos acá en esta plaza apoyando a los familiares que han tenido la desgracia de perder un familiar en eso que nosotros denominamos una verdadera masacre, porque realmente se podía haber evitado si solamente el Estado Nacional y las distintas secretarías que tenían a cargo la obligación de controlar esto no hubiesen escuchado. Solo basta ver de qué manera están corriendo a 2 años de esta terrible masacre, cómo están corriendo hoy por hoy los trenes, no solamente en el eléctrico, sino en todos los ramales. Yo vengo del ramal Merlo Lobo, realmente es patético. Las condiciones en las que viajan los trabajadores, los usuarios, hoy por hoy están andando en mucho trayecto, estamos hablando de 10, 15 kilómetros, estamos hablando de que están funcionando a 12 kilómetros por hora y en algunos casos a 35. Eso hace que un viaje de 100 kilómetros, que es donde está Lobo, tardemos 3 horas a 11. Mucho de lo que se está hablando acá, de lo que se está denunciando en este acto, nosotros ya lo veníamos denunciando y por supuesto apoyamos a todos los familiares y a todas las organizaciones que luchan en defensa del patrimonio nacional, que es el ferrocarril. No solo para que la gente pueda viajar cómoda, segura y económicamente, sino como un sistema de integración, como te decía, de todas las regiones. Vemos cómo día a día las municipalidades se van quedando con los terrenos ferroviarios, con las oficinas que están en desuso de los ferrocarriles y cómo están destruyendo las playas de maniobra en distintos puntos de la línea del ramal. Basta solamente ir a Lobos, como se está haciendo una plazoleta, basta solamente ir a Merlo, como se está haciendo una playa de estacionamiento en lo que era la playa de maniobra, basta solamente ir al pueblo de Mechita, donde teníamos una de las más grandes playas de maniobra de Sudamérica, mide 6 kilómetros de largo por 200 metros de ancho, y hoy es un monte impenetrable realmente en todas esas vías. Entonces me pregunto, ¿cómo van a hacer para reactivar la industria ferroviaria si no vamos a poder contar con playas de maniobra para que los cargas que tienen la posibilidad inmensa de transportar toda la riqueza de nuestra Argentina en vías que hoy están o asfaltadas o hay edificios de 20 pisos a los cuales han hecho un verdadero negociado inmobiliario. Entonces, el proyecto que tiene este gobierno de reactivación ferroviaria es total y absolutamente mentiroso. Y tiene como principal objetivo seguir currando a costilla del patrimonio de todos los argentinos. Me enorgullece hoy estar acá acompañando a los familiares, pero también soy consciente de que la masacre de Once es una mochila muy pesada que los trabajadores ferroviarios tenemos. Nos va a costar muchísimo, muchísimo poder, no sé si son las palabras correctas, pedirle perdón a todas las víctimas y a todos los pasajeros para que no nos miren como si nosotros fuéramos parte o cómplices de esta situación. Nosotros nos venimos peleando desde hace muchísimos años porque creemos que el ferrocarril da posibilidades y soluciona en gran parte los problemas, los graves problemas económicos de nuestro país y de cualquier otro país del mundo. Hoy por hoy nosotros estamos compitiendo, mientras otros países del mundo están compitiendo con los ferrocarriles, están compitiendo contra los aviones, hoy nosotros no podemos ni siquiera competir, ni siquiera con las combis truchas. Eso es todo lo que te puedo aportar. Realmente... Bueno, sí. Muy... Bueno, esto es lo que... Lo que decía antes Pilar, ¿no? Un paneo, digamos, de distintas organizaciones y distinta gente, digamos, que está tomando la problemática del tren. Nosotros, como Radio Semilla, hemos estado en un par de relevamientos. Damos fe, digamos, de que, bueno, esto es para largo, ¿no? Es una lucha que la vamos a ir siguiendo. Y en principio, bueno, también estaremos siguiendo el juicio y para presionar desde donde podamos para que se haga verdadera justicia. La reparación, por supuesto, no existe para las vidas. Lo que puede haber es una reparación en cuanto a que realmente de esto salga esto por lo cual está peleando tanta gente, que es un plan integral de transporte para todo el pueblo, ¿no es cierto? Bueno... Vamos a cambiar de tema porque... Ah, queda un puntito que sí. Vos nos ibas a invitar con respecto a los trenes a algo el primero de marzo, porque el día primero de marzo de 1948, mejor dicho, el 28 de febrero... Sí, verdad. Sí. El 28 de febrero del 48 se nacionalizaron los trenes, ¿no? Entonces, eso al calor de la situación actual ha llevado a varios compañeros que se mueven en este gran espectro de los pasajeros, usuarios, interesados en los trenes, que tendríamos que ser todos, pero hay bastante que se interesan, a hacer una actividad acá en la Mutual Sentimiento, que está en... bueno, la estación... Avenida Federico Lacroce, 4181. Sí, la estación Lacroce. La estación de trenes Lacroce. ¿Y qué va a haber ahí, María del Carmen? Y bueno, ahí se va a recordar, ¿no? Los 66 años de la nacionalización de ferrocarriles y los trabajadores ferroviarios del MONAFE, trabajadores, cuerpo de delegados de Enfer y fraternales por la recuperación de los ferrocarriles, van a pedir, lo hacen por la reconstrucción integral de los ferrocarriles argentinos y la recuperación de la industria nacional ferroviaria. También quieren una empresa estatal de ferrocarriles con control de usuarios y trabajadores y la expropiación de Enfer, como ya hemos traído acá al compañero la otra vez, Materfer y EMEPA. Ellos dicen que pueden producir material ferroviario de calidad con mano de obra argentina, pueden producir rieles para abastecer el mercado interno y quieren el desprocesamiento de los delegados de Enfer por denunciar a Cirigliano. Bueno, entonces quieren la consigna es por juicio y castigo a los responsables de la tragedia de Once, por un tren digno, confortable y seguro, Y bueno, los esperan, a todos nos esperan el día 28 de febrero, repetimos, a las 18 horas, en la Mutual Sentimiento de Avenida Federico Laprose, 4181. El día primero de marzo, el aniversario de la nacionalización es... El primero de marzo. Por eso la estación 11... Entonces, al revés exactamente de lo que lo acabo de decir. Claro, sí, porque la estación 11, no sé ahora realmente, pero en una época era estación primero de marzo. Ah, mira vos. Sí, yo que viajaba mucho en el tren del Sarmiento. Y siempre. Que tenés años, María, sí. Y tengo unos cuantos añitos, sí. Cuando era chiquita era esto. Cuando era chiquita. Les cuento. Pero vamos en el cochecito. O sea, cuando no pagabas boleto. No, caminaba y pagaba boleto, pero tendría 5 o 6 años. Entonces el acto es el primero. No, el acto es el 28, porque se recuerda lo del primero de marzo cuando se nacionalizaron los ferrocarriles. Debe ser el primero. Claro, debe ser. No sé, sería, es domingo. Que, claro, y me parece que encima es carnaval. Carnaval, creo que es el carnaval. El primero de marzo, sí. Bueno, 28, el acto es el 28. Claro. Les doy un dato importantísimo. Sí. Hoy es 25, por lo tanto el 28 es. Viernes. El viernes. Sí, por eso, viernes 28. No, hoy es 26, Pilar. 25. Somos cuatro, bueno. Y, o somos cinco y hay seis o siete fechas. No queremos confundir a nuestros amigos oyentes. ¿Cuándo es el acto? El 28. Esto es producto de la inflación. Claro, no. La inflación hace que ya seamos el día 26. Claro. Hoy es 25. Bueno, yo decía que vamos a cambiar de tema porque hay un punto que quería aclarar Cacho, que quería agregar Cacho, y bueno, antes de ir al corte, entonces... Sí, es un tema del cual yo hablé, pero que en la vuelta de los compañeros se notó mucho ahora, la emisión anterior hablamos de la cantidad de gente que volvió de vacaciones por agencia, que tuvieron un periodo de suspensión y casi 90 compañeros están trabajando de vuelta, que es un logro importantísimo de la unidad. Y lamentablemente hubo un par de compañeros, no muchos por suerte, que no han podido volver porque hicieron lo que no correspondía, renunciar. Por eso les vuelvo a decir lo que en una oportunidad lo hice, compañero de agencia, no renuncie a la agencia a cambio de nada. Si ustedes le dan la baja, lamentablemente, del trabajo con el que están por agencia, no renuncien porque las agencias, la metodología que tienen es cambiar renuncia por un futuro trabajo. Una vez que renunciaron, ese futuro trabajo no aparece. Y ustedes se quedan sin el que tenía porque le dieron la baja, sin posibilidad de hacer un reclamo judicial, porque la agencia con la renuncia en la mano les maneja la situación, y se quedan sin un futuro trabajo. Y sin la indemnización que tendría que pagarle la agencia después de 45 días de no poderle conseguir trabajo. O sea, con la renuncia pierden todo. Tenemos un volante hecho en fábrica, lo decimos todos los días, y lamentablemente hay compañeros que caen en manos de abogados inescrupulosos, que hay de todo, con todas las profesiones, incluso compañeras embarazadas que han ido a ministerios, y abogados de ministerios le han aconsejado considerate despedida, estando embarazada, que es una locura. La compañera, la agarraron con, obviamente, una mujer embarazada está con las defensas bajas, desconocimiento un poco también, confían y renuncian. Y una vez que renunciaron, pierden todos los derechos. Exactamente. O sea, si estás embarazada, menos. Hay, como hicimos la otra vez, el primer programa que dijimos, se comunica el embarazo por carta de documentos, se toman las licencias, después tienen un periodo de protección que llega casi al año, que sería de presunción de despido por embarazo, que también la protege, pero si renuncian pierden todo eso, incluso pierden el trabajo. ¿Y quién las toma embarazadas? Muy difícil. Si no hay trabajo por una compañera que no está embarazada, pero una embarazada menos. Por eso les vuelvo a decir, tómenlo como un mandamiento del trabajador eventual, que estamos luchando para que desaparezca esa imagen, pero mientras dura, no renuncien. Claro. No renuncien, grábenselo, no renuncien. Tenemos la página nuestra, que es la transparente en Felford, y posiblemente después pongamos un teléfono acá, como estamos tratando de hacerlo en la emisora, para que llamen, pero no renuncien bajo ningún punto de vista. Eso quería dejar en claro. O sea, trabajador eventual, es decir, trabajador por agencia, entre otros, no renuncien. No renuncien. Y en general, ¿no es cierto? El tema de la renuncia, en general, es aconsejable pensarlo muy bien. Obviamente, sí, tenés razón. Y asesorarse muy bien. Incluso el personal efectivo, La palabra renuncia ya lo dice. Claro, es renuncia a todo derecho, claro. Acérquense de alguna manera, comuníquense. En esa página están los celulares de la comisión nuestra de Felford. Asesoramos gente de muchas fábricas. Es más, nos gusta lo que hacemos. Y no queremos que las patronales los devoren. Entonces, lo último que tiene que hacer un trabajador, por ahí, incluso como decís vos bien, efectivo también, es renunciar. Hay muchas salidas. Claro, y el tema de las vacaciones generalmente es una ocasión, ¿no? Para es como lo aprovechan todos para aumentar los precios y todo. En las fábricas se aprovecha para los cambios grandes, porque la gente está afuera y cuando vuelve ya está el cambio producido. Claro. Entonces es difícil luchar contra un hecho consumado. Claro, y solo generalmente, solo, ¿no? Fuera del lugar de trabajo. Muchas fábricas, incluso en uno de los programas que siguen, te voy a hacer caso, Pilar, vamos a hacer cómo se puede formar una comisión interna, los pasos a seguir. Muy bien. Que es muy importante. Es importante y es peligrosísimo. Por eso lo vamos a tratar con pinzas. Y podríamos hacer hasta un radioteatro, cómo se forma una comisión interna. Muy bien. Claro. Estamos hablando de formar una comisión interna sana, obviamente, ¿no? Obrera. Porque las otras ya se encargan las empresas y los sindicatos de fuerza. Se hacen solas. Una comisión obrera. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, bueno, Cacho. Gracias por tu valioso aporte. Por favor, aporte. Es un gusto estar acá. Bueno, y ahora sí vamos a un corte, entonces. Vamos a un corte y después seguimos. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente. Los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la rueda, la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo.

Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, después de escuchar el tema Lo que digo no hago, del, dado por el grupo Admonitor. De nuestro compañero Perriot. En el que está nuestro compañero Perriot. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de Enfer, de los ferroviarios, ¿no? Bueno, el otro día hicieron un paro nuevamente cortando la General Paz, los compañeros. Y pude darme cuenta que estaba cortada la General Paz porque el 21, el 28, todos salían de General Paz y entraban en la zona de Saavedra. Así que dije, y pensé en los compañeros de Enfer, dije, deben estar cortando. Acerté. Claro, lo sintomático es que era pocos días de cumplirse los 2 años de la masacre de Once, donde Siriliano, es decir, el empresario responsable de ese accidente, es el patrón de ellos. Pero recordemos qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Ellos reparan. Ellos reparan y construyen material ferroviario. Material ferroviario. Y estaban peleando porque este señor Siriliano no les paga, les adeuda, tiene atrasos y además hace persecución a los delegados de... Y los ha procesado. Y están procesados. Pequeño detalle. Qué cínico que es todo, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Es decir, ni siquiera cumple, o sea, pareciera como que todo se lo pasa por el mejor lugar, digamos, porque es un tipo procesado que debería estar haciendo buena letra, por otro lado, ¿no? Que tiene se convierte una causa en procesador encima y además a sus propios trabajadores, digamos, no les paga, ¿no? Parece un exceso de hipocresía. Así es. Y de abuso de poder y de autoridad. Sí, los familiares han reconocido desde mucho tiempo, es decir, la labor que han hecho los trabajadores de Enfer al descubrir el material que estaban ellos, los empresarios quemando, que los implicaba aún más en la tragedia de Once. Los familiares lo reconocen. Bueno, este ferroviario fue largo y por eso nos lo fuimos poquito a poco. Y se nos está yendo programa y tenemos un tema. Nos tenemos que mudar de provincia, ¿no, Pilar? Nos tenemos que mudar de provincia y porque además nos toca de cerca. Malvinas, Argentina, otra vez. Provincia de Córdoba. Bueno, en esa provincia hay un señor intendente, que lo vamos a escrachar, vamos a darlo con nombre y apellido, se llama Daniel Arzani. Sabemos que lleva meses un acampe allí de agrupaciones y vecinos, Malvinas por la Vida, etcétera, etcétera, contra la construcción de la planta de Monsanto allí, ¿no? Bueno, han hecho muchísimas actividades, con lluvia, con tormenta, porque la han pasado, ¿no? Y sigue vivo ese acampe. Bueno, el miércoles pasado había una actividad bastante importante allí en esta ciudad y, por supuesto, quien estaba cubriendo esa noticia son los reporteros de radios y medios comunitarios. Nuestro compañero Javier, de Radio La Quinta Parta, fue baleado. Sí. Con balas de goma, jodidamente. Y dejaron a otra vecina en el hospital, que además ha tenido que estar en terapia intensiva porque ha tenido que ser operada. Qué bárbaro, ¿no? Habían tenido un respiro, porque habían tenido, digamos, lo que ellos consideraban un triunfo, ¿no es cierto? Sí, bueno, fue en esa semana. Pero respiro... Porque iban a increpar a la intendente para que, bueno, dada esa resolución de sus propios ministerios, ¿qué hacemos con esto? Y porque bueno, había sido rechazado el informe ambiental, ¿no? De la empresa. Claro, por ineficiente. Y ayer, tenían otra... perdón, estoy confundida. El día de hoy tenían otra marcha que le iban a hacer ahí mismo, en Malvinas, Argentina, y finalmente la trasladaron a Córdoba. Porque... a ciudad. A Córdoba ciudad. Porque, bueno, como describen los compañeros de todos los medios comunitarios de allí, es decir, gendarmería, la cantidad de vehículos, barras bravas de la UOCRA, con la anuencia de este señor, hay un grupo de, entre comillas, vecinos que se toma la intendencia para defender al intendente. Es decir, es un virtual estado de sitio, no un estado de sitio, digamos, declarado, pero es un virtual estado de sitio. Paran los colectivos de mediana distancia para que no se acercaran a la marcha. Y la consigna de toda esta gente que defiende, en la cual se abroquela el intendente, larga la consigna: fuera los de afuera. Diciéndole que a los que pelean contra, está diciéndole eso, ¿no? Son afuerinos. Ajá. No son del pueblo de... Otro día podemos hablar un poquito de lo que es el pueblo ese, ¿no? Porque tiene algunas características, es muy precario, hay una altísima tasa de desempleo, digamos que el Estado, el municipio es un empleador, digamos, de uno de los más... Claro. El mayor empleador de la zona. Tiene muchas características. Otro día vamos a... para saber sobre qué terreno está descansando... este tema, ¿no? Está descansando esto. Bueno, se supone que hoy va una reunión entre este señor... Arzani, el intendente. Arzani y De la Sota. El gobernador. Exacto, para ver cómo iba. Y la asamblea va a estar atenta. Bueno, y como decíamos recién, se trasladó a la ciudad de Córdoba. La semana que viene, bueno, seguiremos la noticia... de cerca, sin antes subrayar que es increíble cómo cuando se habla de libertad de prensa, es decir, sí, los reporteros y los compañeros que trabajan en los medios comunitarios son baleados cuando van a cubrir las noticias, entonces... Claro, realmente... No hay garantías mínimas. Garantías mínimas para poder reproducir lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay una perlita a propósito del extractivismo que sería gracioso, si quieren la veamos. No se trata de Monsanto, se trata de otra empresa. No me diga que no la tenemos. Bueno, la perdimos, la perla. La perla chiquita. Se perdió. La perdimos, la perlita. No, se trataba de Chevron. Sí. La vamos a comentar. Lo que pasa es que textualmente era mucho más graciosa. Chevron en un pueblo en Estados Unidos, ahora hace unos meses atrás, le explotó un pozo. Es un descalabro terrible. ¿Y qué hizo? Repartió combos, ticket, con combos de pizza y bebida a los ciudadanos de un pueblito muy chico. Indemnizándolos. Diciéndolos que él lamentaba mucho lo que pasaba, etcétera, etcétera. Entonces... reparaba. Lo ponía... digamos, como una compra de las conciencias del lugar. 12 pesos salía... No, perdón, 12 dólares salía el combo de un par de pizzas grandes con la gaseosa. Parece increíble, ¿no? Porque Chevron en su propio... digamos, con sus propios conciudadanos. Claro, pero es al estilo... ¿Qué nos va a ofrecer a nosotros? ¿No? Si es como que le repartieran una hamburguesa de McDonald's, una cosa así, ¿no? Es una cosa... Bueno, y a propósito del tema que estábamos hablando del extractivismo en Monsanto, nosotros tenemos un audio de una de las compañeras de la Asamblea por la Vida, que también, bueno, fue tomado, por supuesto, por un medio comunitario en el día de hoy. Así que vamos a escuchar a Vanina Barbosa. Bueno, estamos con Vanina de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Vani, otra vez en la calle, pero esta vez en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba y no en Malvinas como estaba programado? Y el meme vino en Argentina porque, bueno, después de los hechos ocurridos del día jueves, todo el escenario quedó muy caliente, digamos, una situación que por ahí hasta parece que nos supera. El día jueves, como todos sabemos, una compañera terminó hospitalizada con una neurocirugía el día viernes al mediodía. Por suerte, gracias a Dios y a toda la energía positiva que la gente ha venido poniendo, en este momento está bien, pero sabemos que las consecuencias podrían haber sido gravísimas. Era en manos de un policía de civil, con la gravedad que eso implica, hablando a la vez de una crisis institucional terrible. En este caso es la movilización civil en Córdoba, porque desde el día de ayer domingo han abierto la municipalidad, el intendente ha dado la orden de abrir la municipalidad, han entrado ahí punteros políticos, empleados municipales. También está gente que forma parte de la patota que actuó en 2012 en una de las primeras represiones, donde también hubo una compañera herida en la cabeza del MST. Y bueno, también, además, no solo que cuentan con el aval del señor intendente, sino que también están avalados por la patota, por la policía, se está escondida infantería y éter en un polideportivo que está cerca de la municipalidad. Una situación de hechos muy irregulares que nos han hecho, la verdad, perder la calma. Y pensamos que no iba a ser favorable estar allí, nuestra integración física corría grave peligro, así que por eso nos hemos dirigido a Córdoba, además teniendo en cuenta que el intendente se iba a reunir en horas de la tarde con el gobernador para ponerle un punto final a este conflicto. Bien, Manny, ¿la expectativa con respecto a la reunión de hoy, de la asamblea, qué creen o qué esperan? Nosotros la verdad que, bueno, hace más de un año que venimos dándole pelea a esta lucha contra la instalación de Monsanto en nuestra localidad. Pensamos que la reunión puede llegar a haber sido positiva, si bien sabemos que está terminado. Creemos que va a ser positiva, creemos que el estado político de Daniel Arzani se ha quebrantado de tal modo que creo que es irrefutable. Si no fuera por el apoyo de los entrados municipales, sabemos que no tiene futuro político ya. Sabemos que la instalación de Monsanto ha sido una decisión política en Malvinas, y de la misma manera tiene que rebatirse con una decisión política por parte del intendente, del gobernador o de quien sea. Pero bueno, la decisión que los vecinos queremos que se haya tomado es la salida definitiva de Monsanto de Malvinas. Bueno, hemos escuchado de en palabras de una cordobesa lo que ellos esperan. Y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. La verdad que ha sido una lucha tenaz. Sí. Completamente persistente y esperemos que y la gane. Es contra un gigante, gane, ¿no? Es contra un gigante, pero está tan instalado. Y además los poderes de Córdoba, que realmente están tan comprometidos, ¿no?, con estas grandes empresas y con la corrupción. El gobierno cordobés, la verdad. No es fácil decirle que no a Monsanto, pero digamos, ha sido tan persistente esta pelea que, como ser hoy los titulares más importantes de los diarios locales, era el caso Monsanto. Uh-huh. Ha saltado a, porque viene una pelea silenciosa, después se agranda, y bueno, hoy tuvieron que marchar en Capital. Bueno. Bueno, estamos llegando al fin del programa y antes queremos recordarle dos cositas. Una, el otro día estuvo acá en nuestro programa trayendo este aviso. ¿Se acuerdan que habíamos estado un compañero de la clínica de un filetero, ¿no? Y bueno, este compañero filetero había... Freddy Filete nos habló de que va a haber un clínica del filete porteño para el jueves 13, viernes 14, jueves 20 y viernes 21 de marzo. Es un ciclo de 4 clases que se realiza de 18 a 21 horas. Es una invitación para conocer el oficio tradicional del fileteado y su aplicación en lo cotidiano. Entonces, esto se va a hacer acá, en la fábrica IMPA, donde también está nuestra radio. Y en el mismo piso, ¿no, María del Carmen? En el mismo piso, sí, porque están habitando el cuarto piso también. Así que, bueno, los que tengan interés tienen que escribir un mail a impacultura@yahoo.com.ar. Y bueno, para inscribirse, ¿es eso? Para inscribirse. Y después también pueden entrar en el Facebook del Centro Cultural IMPA La Fábrica y ahí van al Centro Cultural, talleres del Centro Cultural, y pueden encontrar también el taller de Clínica del Filete Porteño. Así que bueno. Entonces, ¿cuándo se inicia? El jueves 13, después el viernes al día siguiente, viernes 14. Cuatro días. Y a la semana siguiente, el jueves 20 y viernes 21, 18 a 21 horas. Así que, y nosotros podemos con toda seguridad comentar que... Es excelente. Que es excelente, la verdad. Acá tenemos un cartel que estamos buscando el lugar para ponerlo, porque no queremos tenerlo dentro de la radio, es muy bonito, hay que ponerlo afuera. Un hermoso cartel hecho por Freddy Filete para Radio Semilla. Sí, y además que él ha comentado, ¿no es cierto? Es muy interesante toda la historia. Hay muchos mitos también, ¿no?, alrededor de eso. Así que los invitamos, porque en esas cuatro reuniones seguramente condensará muchos datos interesantes para todos, y bueno, ellos dan además cursos, ¿no? Se puede iniciar el que tenga interés en la técnica del fileteado. Así es, así que es un taller recomendado por Programa Trabajadores en Radio Semilla. Y el otro avisito que tenemos para antes de terminar, les recordamos que entonces el día 28 de febrero a las 18 horas en la Mutual del Sentimiento, en Avenida Federico Lacroce 4181, en la estación del ferrocarril Urquiza, Capital Federal, se van a recordar los 66 años de la nacionalización de los ferrocarriles y creación de la empresa estatal ferroviaria, que esto sucedió el 1 de marzo de 1948. Esta mutual se encuentra al costado de la estación, ¿no? Por si... Les cuesta ubicarlo, pero... Una puertita lateral. En el hall central, al costado. Una puertita lateral que hay que subir la escalera. Hay caras raras. Búsquelo usted llegue hasta la Mutual Sentimiento. Porque es como un cuerpo que está al costado. Claro, completo. Un cuerpo adjunto. Es un cuerpo como si fuera un edificio aparte. Y se entra por ahí. Al costado de donde se entra la estación. Bueno, no nos queda más que darle la bienvenida a la compañera Nela, que ha venido. Gracias. Y la despedida a la compañera Sofi, que se nos va. No. Se va la compañera Sofi. Bueno, pero se va temporalmente. No se va de la radio. Se va del programa. Es del programa. Y en cualquier momento esperamos volverla a tener. Se ríe la compañera Sofi detrás de la pecera. Bueno, esto ha sido todo por hoy, como dicen algunos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que ya vamos a estar en marzo. No lo puedo creer. Así es. Así pasa el tiempo. Bueno. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños, algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Tirupiao va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Canto siento es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi